mañana yo toda la raya. Toma espumante y toma tequila y se pone de la tanga. La guaya se tomó el champú y se gana yo toda la raya. Toma espumante y toma tequila y se pone de la tanga. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma y se pone de la tanga. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma y se gana yo la raya. La guaya se tomó el champú y se gana yo toda la raya. Toma espumante y toma tequila y se pone de la tanga. Si no te pega te alegra, carita negra. Y la palma, y la palma de carita, la palma. La Tribu Records.